rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Aquí estamos en la continuidad de Rabia al Silencio para pensar la música desde otro lugar, pensar la música en relación con la filosofía, y para eso tenemos un especialista del tema, que es Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bueno, hoy traigo a Lisandro Aristimuño, que ya lo ha traído Rodrigo Argain acá. Un disco del 2011 que se llama Mundo Anfibio. Tiene una gráfica que realmente es maravillosa. Qué bonito, qué bonito. Parece un libro, Juan. Es maravillosa. Y bueno, aparecen unos pajarracos, estos anfibios, que en realidad los anfibios son terrestres y marinos, ¿no? Es una especie muy, muy particular, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, la tierra y el agua han sido míticamente generadores de mundo, ¿no? Sí. En el mito, digamos, de los mitos griegos y de otros, de otras regiones. Y he elegido un tema que se llama anfibio, justamente, se llama anfibio. Me gustaría que fueras leyendo párrafo por párrafo para ir haciendo los comentarios. Dame, por favor, algo necesario que alimente mi voz. La razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. Acá vemos algo muy interesante, que es la conjunción de la vida y la muerte, ¿no? Generalmente a la muerte se la niega, ¿no? Nuestra civilización actual niega la muerte, la esconde, la excluye, digamos. Y acá este poema incluye la vida y la muerte como dos momentos, digamos, ¿no? Dos momentos. Y después al principio aparece el tema de lo necesario, ¿no? Lo necesario aparece, canción necesaria, en Mejía Godoy, que escuchamos hace un rato, ¿no? Sí, sí. Canción necesaria. Y lo necesario se opone filosóficamente a lo contingente, a lo cambiante, digamos, ¿no? Algo necesario es algo indispensable, digamos, que nos ayuda a vivir de alguna manera, ¿no? Bueno, sigamos. No hay nada peor que los calendarios. Si hay fin, es hoy. Razón tiene el diccionario, y a mí solo me guía el sol. A mí solo me guía el sol. Bueno, esta crítica a los calendarios es la crítica al tiempo medido. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? El tiempo medido no es tiempo, en realidad. No es tiempo. El tiempo no se mide, se vive. Se vive. Y entonces los tiempos, digamos, pasan a veces rápidamente, a veces lentamente, a veces abruptamente, y ese es el verdadero tiempo, ¿no? El tiempo vivido. Uh-huh. Creo que hay una referencia al sol, ¿puede ser? Sí, dice: razón tiene el diccionario y a mí solo me guía el sol. Bueno, Esto es muy interesante también, porque justamente no es el calendario el que me guía, digamos, el tiempo medido, sino el sol. Bueno, el sol, juntamente con la tierra, el agua y el fuego, digamos, son constitutivos, ¿no? Son constitutivos. El sol es una especie de dios, ¿no? Para, sobre todo para los mexicanos, para los aztecas, el sol tiene una importancia fundacional y guía. Ahí lo dice muy bien, ¿no? Me guía el sol. Y además es redundante con esa terminología, porque lo repite. A mí solo sí. Me guía el sol. Y continúa la letra de Anfibio, de Lisandro Aristimuño: crecer, reventar y a tu lado estar. Quiero que el anfibio emane del azul, contemplar pendiente del mar y vibrar en los campos de luz. Bueno, una caracterización de lo anfibio, ¿no? De lo azul, del mar, del agua, como dijimos, el sol por un lado, el agua por el otro, ¿no? Se dice que en el principio, el mito, el principio fue el caos, ¿no? Sí. Donde estaba todo indiferenciado, digamos. Pero después, el agua tiene una importancia primordial, y el agua, ligada al océano y ligada a lo femenino, aunque el agua es masculino en su caracterización, digamos, en su conjugación, está ligado a lo femenino, ¿no? A lo naciente, a lo creciente. La letra continúa: un poco mejor que hace varios años, sufrí y mentí por vos. La pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol. Vuelve a retomar esta idea, ¿no? Vuelve a retomar la idea. Y además el tema del amor, ¿no? El tema del amor vinculado a la pasión, ¿no? Porque el amor es pasión, digamos, es pasión. Digamos, hay muchas formas de pensar el amor, ¿no? Pensarlo en cómodas cuotas o o programado, ¿no? Y no es así, digamos. El amor es pasión con todo lo que implica, ¿no? Como todo lo que implica de riesgo, de aventura, ¿no? De apuesta, ¿no? Es muy interesante pensar así el amor, de esa manera. Continúa la canción: largos, tan altos los dos, nos desnudamos de espalda a Dios, luego de darle la mano. Largos, tan altos los dos, nos desnudamos de espalda al sol, nos despedimos cayendo. Bien, nos desnudamos de espalda al sol. Antes decía adiós y después al sol, lo que hace entender esta relación que vos marcabas con respecto al sol como un dios, ¿no? Como un dios que marca el camino. Exactamente, porque además el sol es luz. Es luz, ¿no? La importancia metafórica que tiene la luz, ¿no? El alumbrar, digamos, en el camino, digamos, ¿no? Imposible caminar sin luz. Imposible. Hablamos a nivel metafórico, ¿no? No estamos hablando de uno puede caminar de noche, evidentemente. Hay luces de noche. Pero estamos hablando a nivel metafórico, ¿no? De el caminar de la vida requiere luz. Juan, vamos a escuchar el tema, ¿te parece? Vamos a escucharlo. Aristimuño, este es un tema del 2011, yo por ahí lo fui a ver en esa época. Es un gran músico, de una creatividad espléndida, ¿no? Además que ha tocado con muchísimos músicos, con Liliana Herrero inclusive, y tiene una creatividad. En el otro día lo charlábamos con Rodrigo Argaina, esto, ¿no? Uh-huh. Verlo en vivo es otra cosa,